esta transmisión desde el Palacio de Miraflores a propósito de la jornada de actividades del presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, quien se mantiene activo con las autoridades sanitarias, epidemiológicas, médicos de la misión Barrio Adentro y las comisiones que visitan la República Bolivariana de Venezuela para el acompañamiento, la asesoría ante la propagación del COVID-19 en nuestro país. ¿Toman todas las acciones necesarias para aplanar la curva y evitar justamente la propagación del virus? ¿Refuerzan las capacidades médicas, científicas y el equipamiento sanitario como parte de estas líneas que ha dispuesto el Ejecutivo Nacional? Recordemos que se continúan aplicando los test y pruebas rápidas para el diagnóstico como parte del despistaje ampliado y personalizado, una política de protección social, la que impulsa el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, y el equipo que lidera la Comisión Presidencial de Seguimiento, Control y Prevención del COVID-19, un trabajo articulado igualmente con los vicepresidentes sectoriales, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y los distintos sectores que acompañan al Ejecutivo Nacional para acompañar al pueblo venezolano. De esta manera, entonces, participa en esta jornada de trabajo para hacer seguimiento a cada uno de los casos que se han confirmado en nuestro país. Ya se han dado importantes anuncios en materia de protección social y en materia de protección económica. Le reciben de esta manera el contingente de batas blancas, le dan la bienvenida, el recibimiento, le saludan para liderar esta importante jornada de actividades. Las acciones que se han tomado, las más recientes, están vinculadas al sector de los servicios, un plan de suministro de combustibles para garantizar la protección de la población e igualmente un plan de protección en materia de agua potable, en materia de servicios. Pero además, en el ámbito de la protección social, el jefe de Estado también, en articulación con las autoridades gubernamentales, han anunciado una importante aprobación de recursos para otorgar bonos a través del sistema Patria y avanzar en la protección del pueblo venezolano. Es parte entonces del contexto en el que se desarrolla esta actividad. O barbijo, como le dicen también, ¿verdad? Tenemos esta jornada con médicos, médicas. Aprovecho para ratificar nuestro total y absoluto reconocimiento a todos los médicos, a las médicas, a los infectólogos, virólogos, epidemiólogos, bioanalistas, a todos los expertos científicos y profesionales y trabajadores y trabajadoras de la salud venezolana, a los que pido un aplauso por su profesionalismo, por su capacidad científica, por su entrega, por su disciplina, por su sacrificio. Que nos impresiona a todos y a todas, nos impresiona todo el trabajo que hacen en los hospitales centinelas, en los centros de diagnóstico integral, los CDI, en los ambulatorios, junto a la misión médica cubana, solidaria, martiana, unidos en un gran esfuerzo, junto a las clínicas privadas también, unidos en un solo esfuerzo para proteger la salud de todos los venezolanos y venezolanas. Un esfuerzo inmenso. Inmenso, bueno, ustedes ni se imaginan el esfuerzo que se hace todos los días, a toda hora, inmenso esfuerzo para poder atender esta pandemia que golpea al mundo, pandemia brutal que golpea al mundo. Aquí tengo yo algunos datos que traigo para informar a nuestro pueblo, mantenerlo bien informado, siempre mantenernos en el tope del conocimiento de la pandemia, en el tope de la información sobre cómo evoluciona. Ya estamos terminando la tercera semana de la cuarentena, consciente, voluntaria y ahora radical. Y yo insisto mucho en esto, se lo insisto con todo el que hablo, que en Venezuela la cuarentena nacional es consciente, es voluntaria, no es a través de un toque de queda, de un estado de sitio, de la represión, es apelando a la conciencia de la familia venezolana, es apelando a la conciencia de la juventud venezolana, es apelando a la voluntad, conciencia, voluntad, y verdaderamente ha sido extraordinaria la respuesta del pueblo de Venezuela en estos 19 días, señora vicepresidenta, señor vicepresidente de Economía, Tarek El Aissami, señor vicepresidente de Comunicación. Precisamente, bueno, lo primero que tengo que informar es actualizar. Venezuela ha presentado 7 nuevos casos, que nos lleva hasta 153 casos. 153 casos. Los 7 nuevos casos confirmados. Se trata de una mujer de 62 años del municipio Baruta. Su antecedente de contacto es su propio esposo, que dio positivo y se encuentra en una unidad de cuidados intensivos en Caracas. Esta persona inició con tos y dolor torácico el 29 de marzo, hace unos días. Se mantiene en aislamiento y tratamiento domiciliario. Mañana se trasladará a una clínica en Caracas para su atención integral y recuperación. De estos 7 casos, hay un hombre de La Guaira, de oficio gandolero, chofer de gandola, del puerto de La Guaira. Chofer del puerto de La Guaira, un trabajador del puerto de La Guaira. Fue diagnosticado en una visita casa por casa. Se le vio que estaba en condiciones regulares y fue ingresado en el CNI Centinela de Maiquetía. Dio positivo y en este momento se encuentra en tratamiento. Igualmente, un tercer caso, un hombre en Barinas, otro caso en Barinas, Alto Barinas, con antecedente de viaje a España, Jordania, Egipto, Dubái, Alemania y Brasil. Después de hacer ese periplo, ingresó a Venezuela el 17 de marzo. Por vía terrestre, por Brasil, pasó por Maturín y fue por carro hasta Barinas. Llegó a Barinas el 20 de marzo, pero el 17 ya tenía los síntomas. Tenía fiebre, escalofrío, dolores articulares, dolores de cabeza, dolor de garganta y disnea. Se mantiene en tratamiento. Dio positivo en la prueba del PCR y forma parte de estos casos importados que hay que atender. Se está haciendo el análisis de todo su núcleo de amistades, relacionamientos, etc. El cuarto caso es un hombre en Aragua, en la colonia Tovar, con antecedente de viaje a España. Retornó por Bogotá, Colombia, y posteriormente llegó por vía terrestre a Venezuela. Inició síntomas respiratorios el 26 de marzo. Lo ingresamos en el CDI de Barrio Adentro, 12 de octubre en el municipio Francisco Linares Alcántara, el 3 de abril, hoy. Y se encuentra en tratamiento, otro caso importado. Fíjense ustedes, estos cuatro, tres importados y uno comunitario. Quinto caso, mujer, 63 años, Trujillo, Boconó. Mi saludo a Boconó. Ahí está el doctor Silvio Quintero. Por ahí tengo, me preparan ahora. Tengo un nuevo preparado de malojillo con moringa. Infalible. Malojillo con moringa. Limón, miel de abeja que me mandaron del Amazonas. 0 kilómetros queda uno. Ya lo vamos a tomar. Por ahí está malojillo, moringa, y se acabaron las diferencias estratégicas entre Diosdado y yo sobre la moringa y la malojillo. Bueno, quinto caso, la mujer, Trujillo, Boconó, 63 años. Esta señora es madre de un viajero que resultó positivo y es esposa de la persona, del señor que lamentablemente falleció ayer. Se encuentra en el Hospital Centinela Pedro Emilio Carrillo de Valera, atendida. El sexto caso del día de hoy, Trujillo, Boconó, persona con antecedentes, vino del Perú y Colombia, ingresó al país el 17 de marzo, vía terrestre. La colocamos, es un hombre de 40 años, lo colocamos en aislamiento domiciliario el 30 de marzo, con sus tratamientos. En este caso le están colocando el tratamiento que vamos a conversar ahora, de cloroquina con analgésicos. Los tratamientos que se están experimentando, probando, y que en muchos casos han sido muy beneficiosos, aquí y en el mundo. Sobre eso ustedes tienen estudios, posiciones. Me gustaría, Alvarado, que alguno de ustedes sobre este tema me hable ahora, por favor. Y el séptimo caso de hoy, una mujer de 41 años de La Guaira, trabajadora de PDVSA. Mi saludo a los trabajadores y trabajadoras de PDVSA. Presentó síntomas el 22 de marzo, tos, dolor de cabeza, dolores articulares, dolores musculares y diarrea. Fue atendida en el Hospital Clínico Universitario. Allí se le hace la prueba dando positivo el día de hoy. No tiene antecedentes de viaje. Este es un caso comunitario. Estos son los 7 casos. Igualmente, con mucho dolor, tengo que informar que hemos tenido entre el día de ayer y el día de hoy 2 fallecidos en Venezuela, lo cual suma a la cifra global de fallecidos en 7 compatriotas que se los ha llevado el coronavirus. En este caso se trata de un paciente, un hombre jubilado del Zulia de Maracaibo. Tenía enfermedades bases, hipertenso, obeso, nefrópata, era fumador crónico. Tiene como antecedente viaje a Brasil y España. Llegó a Venezuela el 8 de marzo. Inició los síntomas de su enfermedad el 16 de marzo, que fue el día que empezamos la cuarentena, presentando fiebre, tos seca, dolor de cabeza, dificultad para respirar, motivo por el cual acude el 21 de marzo a consulta de triaje en el Hospital Universitario de Maracaibo. Es ingresado por el diagnóstico que se hace de sus síntomas y luego hace una neumonía bilateral con shock séptico, como punto de partida respiratorio y urinario, síndrome de dificultad respiratoria aguda severa y otras complicaciones. Su cuadro se complicó con bradicardia y asistolia, falleciendo ayer a las 6:15. La vicepresidenta ayer se enteró de esto después de que había dado su rueda de prensa. Y yo dije, déjame informarlo el viernes en el reporte, en el parte médico que daba. Maracaibo, mis condolencias a su familia y a toda Maracaibo, a cuidarse, a fortalecer la cuarentena, Maracaibo, Maracaibo. Yo autoricé al gobernador para que esta mañana mismo informara a la comunidad del Zulia, a todo el pueblo del Zulia. Igualmente, un paciente, un hombre, en Caracas, vecino de San Bernardino, esposo de él, la mujer que falleció, la segunda fallecida que tuvimos, su esposo, fue a encontrarse con ella. Las bendiciones de nuestro Señor Padre, Creador. Tiene esa serie de complicaciones en su salud y murió en el Hospital de Clínica Caracas el día de hoy, una clínica privada con la cual estamos en perfecta coordinación. Así que aquí están los datos, fíjense ustedes, muy importante, 153 casos, 52 casos, hoy aumentamos el número de casos de recuperados ya, 31 casos en aislamiento domiciliario que ameritan la máxima disciplina, 30 casos atendidos en los centros de diagnóstico integral, los CDI, 20 en hospitales, 13 en clínicas privadas y lamentablemente 7 fallecidos. Este es el parte al día de hoy, viernes 3 de abril del año 2020. Igualmente podemos decir que hemos continuado todo el proceso de aplicación de pruebas rápidas para el diagnóstico. Aquí están los casos, fíjense ustedes, para los que siempre están interesados, en el mes de abril, el primero de abril tuvimos 2 casos diagnosticados, el 2 de abril 2 casos el día de ayer y hoy tenemos 7 casos diagnosticados. La curva de Venezuela se mantiene, gracias a Dios y al esfuerzo médico que estamos haciendo, a la cuarentena nacional se mantiene aplanada. Puedo mostrar estos datos aquí, fíjense ustedes. Aquí está la curva de Venezuela, bastante plana, gracias a Dios y a nuestro pueblo. Debemos mantener este esfuerzo, que es un esfuerzo y una victoria de toda Venezuela. Un avance, no una victoria, un avance. No podemos cantar victoria. Es muy difícil cantar victoria ante una pandemia de estas características. Y sobre todo digo, cuando estamos amenazados por sectores extremistas que todos los días declaran sus intenciones de que en Venezuela sea peor la pandemia. Ustedes han escuchado esas declaraciones desde El Mundo, comunicados de hoy, de Josep Borrell, de la Unión Europea, diciendo que las consecuencias del coronavirus pueden ser demoledoras contra Venezuela. Y es que Josep Borrell no se da cuenta que están siendo demoledores contra Europa, deseándole el mal a Venezuela. O las declaraciones del llamado Bobolongo o Patiquín ayer, diciendo que en Venezuela van a ser demoledoras y va a haber una pandemia terrible, deseándole el mal a Venezuela, ¿no? Con el favor de Dios y sus bendiciones, y la cuarentena y la disciplina del pueblo y la atención de nuestros médicos, Venezuela seguirá saliendo adelante, airosa, en batalla, en lucha, buscando la victoria, buscándola, aunque no la podemos cantar todavía. No podemos cantar victoria. Fíjense, aquí está nuestra hermana Colombia. Tengo un anuncio a Colombia. Pendiente, tengo un anuncio muy importante a Colombia. Atención, Colombia. Aquí está, ¿ustedes están tomando bien la cámara? Aquí está nuestra hermana Ecuador. Abre un poquitico la cámara, por favor, un poquitico nada más. Ábrela. Ahí. Aquí está nuestra hermana Ecuador. Aquí está nuestra hermana Brasil. Miren, casos exponenciales. Ya les voy a dar los datos. Italia y España. Y con mucho dolor digo, los Estados Unidos de Norteamérica. Aquí está. Para que quiera conocer a profundidad. Aquí están los datos. Yo les puedo actualizar los datos. Señora vicepresidenta, aquí están llegándome el té. Esto es un combinadito. Este es combinadito, mire, esto es moringa al 100%, malojillo Alvarado, limón y miel de abeja. De más está decirles, es muy sabrosa. Muy sabroso. Es un energizante. Yo estoy durmiendo 4 horas nada más. ¿Verdad, Cilia? Aquí está Cilia, mi esposa y primera combatiente. Cilita, está bonita, Cilita, ¿verdad? Elegante. Sabroso. Mira, Cilita y yo nos tomamos el té. Ahora, más reconfortante, de mantenimiento. Energizante. Lo vamos a patentar. Para competir con Red Bull. Vamos a la competencia con Red Bull. Este es natural. Este no afecta el corazón, no afecta los órganos, no afecta nada, pues. Fíjense ustedes, muy importante. Doctor Jorge Rodríguez me envió un informe. Yo quisiera que me diera un comentario. Él va a dar una rueda de prensa mañana. El informe de la Organización Mundial de la Salud. Y lo que dice la Organización Mundial de la Salud sobre Venezuela en este momento. Una opinión mundial de autoridad, de altura y científica. Por favor, doctor. ¿Cómo no, presidente? Muchas gracias. En efecto, hoy sale el comunicado periódico que la Organización Mundial de la Salud emite sobre el control de la infección por COVID-19 en el mundo entero y analizan las medidas que está tomando cada uno de los países al respecto, hacen elogios o hacen críticas respecto a lo que se está haciendo. Y respecto a Venezuela, refirió algunos de los elementos novedosos, importantes y robustos, como lo dice el informe, que viene realizando Venezuela. En primer lugar, el despistaje intensivo, personalizado, a través de la encuesta del Sistema Patria, que nos ha permitido establecer pacientes con síntomas contados por decenas de miles y que nos ha permitido ir casa por casa a buscar a esos pacientes y hacer el diagnóstico posible de infección por COVID-19. En segundo lugar, refieren la eficiencia que ha tenido la cuarentena voluntaria y radical. Señalan que Venezuela fue de los pocos países que inició la cuarentena cuando era el momento adecuado para hacerlo, cuando no había iniciado ni remotamente el crecimiento exponencial. Eso contrasta con países como Estados Unidos, que duró 44 días en comenzar a decir que estaban en presencia de un problema de salud pública. Muy por el contrario, lo minimizaron. O el caso de países como Brasil, donde todavía el irresponsable del presidente de Brasil insiste en hacer burlas de una pandemia mundial como la que está viviendo en este momento el planeta. También señala la Organización Mundial de la Salud que la infraestructura hospitalaria de camas de cuidados intensivos, de camas para aislamiento, en estos momentos es suficiente. Señala que el número de casos que tiene Venezuela no se refiere en modo alguno a una curva de crecimiento exponencial, muy por el contrario, que se está cumpliendo el objetivo de que la curva se vaya aplanando y que el crecimiento diario de pacientes sea más que suficiente de ser atendido por los sistemas de salud de Venezuela. Mañana va a haber una rueda de prensa del doctor Jorge Rodríguez con un grupo de nuestros científicos para que nuestro pueblo conozca la importancia de este informe de la Organización Mundial de la Salud para ganar en conocimiento, en conciencia y fortalecer la cuarentena nacional, que es la mayor vacuna contra el coronavirus. La mayor protección contra el coronavirus es la cuarentena nacional consciente, consciente, voluntaria, solidaria, cristiana, amorosa. La cuarentena nacional, fíjense ustedes en este caso, tengo algunos videos aquí de Estados Unidos, España, Brasil, Colombia, Ecuador, y los datos actualizados, atención Venezuela. En este momento en el mundo se reportan 1.093.887 casos confirmados, casi crecimiento de 100.000 por día ya, doctor Alvarado. 58.752 fallecidos, 228.039 recuperados. Países, el primer país del mundo, el epicentro de la pandemia mundial, Estados Unidos de Norteamérica. 273.777 casos. Hoy han reportado en un solo día 28.900 casos. Nuevos, en un solo día, 28.900 casos nuevos, los cuales llevan la cifra a 273.000. Yo vi que Nueva York solamente tiene más de 100.000 casos. Nueva York tiene tantos casos como tiene Italia, España, Alemania, Reino Unido, solo el estado de Nueva York. De la Florida nos dicen muchos venezolanos que es pavoroso. Una familia venezolana conocida por nosotros que vive allá, se contagiaron más de 40 miembros de esa familia venezolana. Una familia pudiente, muy pudiente, de muchos recursos, dueño de muchas propiedades en Venezuela. Yo ratifico, señor Canciller de la República Jorge Arreaza, señor Jane Story, ratifico la voluntad de mi gobierno para colocar todos los aviones que hagan falta de Conviasa e ir a buscar a los venezolanos en Estados Unidos que se quieran regresar de la Florida, de Nueva York, etcétera, etcétera. Ratifico mi voluntad. Tengo los aviones. Sé que hay muchos venezolanos que quieren regresar para protegerse en Venezuela y estoy listo y dispuesto para poner los aviones. Jane Story, te lo digo a ti, Jimmy, busca los permisos, saca una licencia por una semana, una licencia. Miren, ni en pobreza ni enriquece, como dicen aquí en Venezuela. No se les va a quitar nada y se les va a dar todo. Dios se lo va a agradecer. Una licencia humanitaria para los aviones de Conviasa. Vayan a buscar a los venezolanos y a las venezolanas en los Estados Unidos de Norteamérica. Tenemos una lista de más de 1.000 venezolanos y venezolanas que pudieran venir, como vinieron los de México, como vinieron de República Dominicana. Los fuimos a buscar gratis. Esta semana buscamos en Cuba. Antes de montarse en el avión le hacemos la prueba de sangre, la estamos haciendo con inyectadora directa aquí en la vena y hacemos la prueba rápida y te dice si tienes o no coronavirus. O sea que ya vienes, todo el que se monte en el avión se le hace la prueba. Si llegara a tener coronavirus, al llegar se le da la atención médica gratuita que amerita usted. Estados Unidos. Vamos a ver un video de los Estados Unidos. ¿Lo tenemos listo? ¿Qué dice el equipo? Feliz cumpleaños, Gustavo. Está cumpliendo año nuestro director técnico. ¿Estamos listos con el video de Estados Unidos? Vamos a ver. Veamos el mundo. Tengamos conciencia. Saquemos conclusiones. Adelante. Estados Unidos es, desde la semana pasada, el nuevo epicentro del COVID-19, registrando más de 245.000 contagios. A pesar de estos números, Trump alaba sus gestiones para contener la enfermedad, que antes subestimó, como un sencillo problema médico que se desvanecería con la llegada del calor. A pesar de que su primer caso se registró en el mes de enero, el presidente Donald Trump manifestó que Estados Unidos saldría bien parado de la crisis si se cumple el menos peor de los escenarios, es decir, unos 200.000 muertos y no 2 millones como advierten algunos especialistas. Estamos hablando de 2.200.000 personas que potencialmente hubieran podido morir. Si podemos recortar eso a 100.000 casos o menos, hemos hecho un trabajo excepcional. Miren, todas aquellas que están sembradas, como dicen ellos, van a poner 1.600. Eso es seña de que se sabe la cantidad de muerte que se avecina, para que sepan. La situación del estado de Nueva York se va tornando de grave a dramática. La Gran Manzana, además de tener el índice más alto de contagios y fallecidos en el país, ahora empieza a enfrentar una crisis entre los trabajadores de los servicios de la salud. Es un drama y tenemos que proteger a Venezuela de ese drama. Afortunadamente, aquí dimos un paso adelante a tiempo, que fue acatado por toda Venezuela, asumido con conciencia por todos los venezolanos y las venezolanas. Pero ahora vamos a tener el epicentro aquí encima de nuestras cabezas, en Estados Unidos. Imparable está la crisis. Se calcula que esto va a generar no solamente los miles de muertos que anuncia Trump, sino que va a generar una crisis social sin precedente en la historia de los Estados Unidos, donde calculan 35% de desempleo abierto, lo cual coloca al imperio en una situación peligrosa, de locura, porque los imperios cuando entran en crisis de esas características les da por hacer la guerra, les da por la locura. Pido a Dios que ilumine a las mentes que toman decisiones en Estados Unidos para que tengan la serenidad y la fortaleza y enfrenten su situación. Eso es Estados Unidos. Hoy hubo 958 muertes a esta hora. Ayer rompieron el récord de 1.000 muertes por día. Y han llegado a 7.028 fallecidos al día de hoy. Luego viene Italia, España y Alemania. Italia tuvo 4.585 casos hoy y 766 muertos en un solo día, Italia. España tuvo hoy 7.134 casos y 850 muertos en un solo día. Alemania tuvo hoy 6.365 casos y 168 muertos, se disparó. Ahí tenemos un video de España y de Italia. A la comunidad italiana, a la comunidad española, nuestro amor, nuestra solidaridad, nuestra compañía. Pedimos a Dios por nuestros hermanos pueblos de España y de Italia, que queremos y apreciamos tanto. ¿Tenemos listo el video? Vamos a ver esto. Para la conciencia, adelante. Los números de la pandemia siguen en ascenso. En Europa, España e Italia son los países más afectados. España ya superó los 10.900 fallecidos por coronavirus y es el segundo con más contagios en el mundo. La situación en estos dos países supera las capacidades del sistema sanitario europeo y varios infectados han pasado de ser médicos a pacientes. Esto es muy peligroso. Es un desastre. es como un tsunami. Lo que es muy interesante aquí es que han tenido que ampliar la unidad de cuidados intensivos, pero ahora está completamente llena, al igual que cada uno de los hospitales en la región de Lombardía, y esperan poder trasladar a unos cuantos pacientes. La otra situación sumamente alarmante es que los pacientes son cada vez más y más jóvenes y no los pueden atender en el hospital, porque sencillamente ya no hay espacio para ellos. Italia pasó de tener 1,000 muertes a 6,800 en apenas 12 días. España ha registrado la misma tragedia. Que personas mayores de 65 años les están quitando los respiradores en Madrid y las están sedando para que mueran, porque no hay respiradores para todos y se los quieren dar a los más jóvenes. El pasado 3 de marzo en España se confirmó la primera muerte por este brote y el último fin de semana de marzo se registraban unas 800 muertes al día. Fuerza España. Fuerza Italia, fuerza Europa, fuerza, mucha fuerza moral, espiritual. Y esperamos que más temprano que tarde logren la contención de esta pandemia horrorosa que está sacudiendo y batiendo a Europa y que ha puesto a prueba a la Unión Europea, a la Unión Europea. De su capacidad de solidaridad, de apoyo mutuo. Ahí está Europa, pues, toda sacudida. Fíjense ustedes, de Europa, Francia, ay Dios santo, Francia. Francia, Francia. Francia tuvo hoy 5.233 casos, un crecimiento exponencial, se disparó en Francia. En muertos, Francia tuvo hoy 1,120 fallecidos en un solo día, 1,120 fallecidos, para llegar a la astronómica cifra de 6,507 fallecidos. Europa, Europa y Estados Unidos, el epicentro de esta pandemia horrorosa. Y cuando nos venimos a América Latina, encontramos en el puesto 17 a nivel mundial a Brasil. Brasil tuvo hoy 1,012 casos, para llegar a 9,056. Y declaró 35 fallecidos Brasil, para llegar a 359. Brasil, nuestra hermana Brasil. Nuestra otra hermana, Colombia. Colombia, Colombia. Colombia, aquí la estamos buscando, Colombia. Colombia declaró hoy 106 casos en un día, 1,267 al día de hoy, y declaró 6 fallecidos para llegar a 25 fallecidos. Colombia tuvo, si me presta uno de los micrófonos, por favor, me voy a parar a mostrar algo aquí. Colombia tuvo en estos días una crisis muy importante porque se quedó sin máquinas. Solo Colombia tiene una máquina y yo ofrecí a nombre del pueblo de Venezuela 2 máquinas para Colombia y aquí las tengo. 2 máquinas totalmente nuevas de paquete para el pueblo de Colombia. A pesar de todo lo que hace Iván Duque contra Venezuela, aquí está presidente Iván Duque. El gobierno bolivariano y solidario de Venezuela manda estas 2 máquinas para nuestro hermano pueblo de Colombia, para que más nunca se queden ustedes sin sus pruebas diagnósticas. Aquí están. Mañana se le va a entregar al gobierno de Colombia. Esto está listo para llevar, si dan los permisos de sobrevuelo, tengo el avión presidencial para llevarlo a Bogotá, al pueblo de Colombia. Están listas las máquinas. Y aquí se tiene que imponer la solidaridad, la cooperación. Colombia y Venezuela, tenemos que detener juntos esta pandemia. En los 2,219 kilómetros de frontera, en Cúcuta, en el orden de Santander, en Paraguachón, en Apure, en Amazonas, detener juntos médicos colombianos, médicos venezolanos, infectólogos, virólogos, con las pruebas clínicas, con las medicinas, con la capacidad de atención. Estamos listos y preparados. Señor presidente Iván Duque, usted me odia, usted me odia, usted me quiere matar, pero yo quiero el bien para los pueblos y estoy dispuesto a colaborar con usted para la salud del pueblo de Colombia y del pueblo de Venezuela. Aquí van las máquinas de Venezuela a Colombia. Listo, pues. Buenas noticias. Vamos a ver un video de Brasil y Colombia. Conciencia, conciencia. Adelante, video. Nos vamos a Brasil, el país más afectado por el coronavirus en Sudamérica, con más de 8.100 contagios y 322 muertos. El panorama parece que será peor en los próximos días, ya que el gobierno de Jair Bolsonaro sigue subestimando la enfermedad. Mientras Bolsonaro desafía al virus asegurando que Brasil no se debe parar por la pandemia, el país ya cuenta con 322 víctimas que lamentablemente no murieron por una simple gripecita. Tem que ser estudado. Eu não pega nada. Tem um cara pulando em esgoto ali, sai, mergulha, tá certo? E não acontece nada com ele. Eu acho até que muita gente já foi infectada no Brasil há poucas semanas, um mês, né? E ele já tem um anticorpo e não ajuda a não proliferar mais aí. La mayoría de los contagios y muertes por coronavirus en Brasil son en Sao Paulo. El primer caso se registró el 26 de febrero y hasta entonces se han tomado medidas tardías, lo que agravó la situación. En Colombia se ha desatado un importante número de contagiados. Es el tercer país de América Latina luego de Brasil y Ecuador, que manejan unas cifras lamentables de contagios. La carencia de políticas sanitarias en Colombia ha desatado el descontrol en los centros asistenciales. El cierre de la frontera, lejos de controlar la pandemia, ha permitido el tránsito ilegal de personas sin los respectivos controles y despistajes necesarios. Colombia sumó 96 nuevos casos de COVID-19 en las últimas horas, con lo cual el total de contagiados llegó a 1.161, mientras que otras dos personas fallecieron, ascendiendo a 19 las víctimas fatales. La ciudad de Bogotá se mantiene en el primer lugar, con más contagiados. El gobierno colombiano perdió tiempo en tomar las medidas preventivas y el control sobre los toques de queda. Bueno, ahí está Brasil y Colombia. Tenemos que tenerlo presente, todos los epidemiólogos venezolanos, todos los infectólogos, todos los expertos, el Consejo Científico Nacional, el Ministerio de Poder Popular para la Salud, señora vicepresidenta, porque vamos a tener esa realidad poderosa. Tenemos que coordinar con autoridades de Colombia y de Venezuela. Estas dos máquinas que estoy enviando son máquinas de marca Roche, primera tecnología del mundo. Provee la preparación de muestras totalmente automatizada, arroja un PCR, una prueba corta rápida en tiempo real de amplificación, procesa hasta 376 muestras en 10 horas. Estas máquinas están diseñadas para la preparación de distintas muestras, dice, de ácido nucleico y pipeteo por PCR y analizador de PCR en tiempo real. Son de gran tecnología y van con todo el amor de la patria de Simón Bolívar al pueblo hijo de Bolívar, al pueblo de Colombia, Colombia, Colombia. Ecuador ahora, comunidad ecuatoriana en Venezuela es muy grande, así como la colombiana. La comunidad colombiana en Venezuela está siendo atendida como siempre, con calidad y de manera gratuita. Aquí no hay persecución contra los colombianos. En Venezuela están expulsando a los venezolanos de los alquileres, en Colombia. Están expulsando a los venezolanos de las piezas de alquiler, de las pequeñas habitaciones, botándolos de los trabajos. Pare eso, presidente Duque. Basta de xenofobia y de persecución contra los venezolanos. En Venezuela hay más de 6 millones de colombianos. En Colombia me dicen que para hacer una prueba a un venezolano después de patearlo varias veces, le cobran un dineral. En Venezuela es gratis la prueba, gratis totalmente la prueba y gratis totalmente el tratamiento, gratis totalmente la hospitalización. Otro dolor que tenemos en el alma en estos días de dolores, de lucha y de esperanza estos días de coronavirus, es Ecuador. Es espeluznante las imágenes de Ecuador, espeluznante. Sin gobierno, sin atención médica, sin apoyo, el pueblo abandonado en su enfermedad, cientos de cadáveres en las casas, descomponiéndose, pudriéndose en las casas. Ecuador hoy registró 333 nuevos casos declarados. Y digo declarados porque el presidente de Ecuador, Lenín Moreno, salió ayer a decir que las cifras no expresaban el desastre que había. Lo dice él. Ha sido sobrepasado. Nosotros ofrecemos apoyo científico, técnico y médico al pueblo de Ecuador. No me importan las diferencias con Lenín Moreno, es el momento de poner las diferencias a un lado. Presidente Lenín Moreno, tenemos graves diferencias políticas, ideológicas, personales inclusive. Vamos a ponerlas de lado y Venezuela ofrece todo su apoyo de su experiencia humildemente al pueblo de Ecuador. Al pueblo de Ecuador. Y le pido al ALBA, a la Alianza Bolivariana de los Pueblos de Nuestra América, que juntos unamos esfuerzos para ir a ayudar a Ecuador. No podemos ver, observar y hacernos los locos observando la tragedia del pueblo de Ecuador. No podemos, no podemos. Somos los hijos de Bolívar, los hijos de Sucre, los hijos de los libertadores. No podemos hacernos la vista gorda. Declaran 333 casos para llegar a un país pequeño como Ecuador a 3.600, perdón, rectifico, declaran 205 casos hoy para llegar a 3.368. Declaran 25 personas fallecidas para llegar a 145, pero solo en Guayaquil, en la provincia de Guayas, dicen que hay más de 500 cadáveres en las casas. Y los cadáveres están en las calles. Tenemos un video de Ecuador. Agárrense duro el corazón, porque es imposible evitar las lágrimas del dolor por el pueblo de la gran Manuelita Sáenz. Adelante, vamos a ver este video. Ya en Ecuador la situación es sumamente crítica, luego de más de 3.000 contagios y más de 100 muertos. Con cada día que pasa, los contagios aumentan exponencialmente y el sistema sanitario no aguanta para atenderlos a todos. Lo que indica fatalmente que lo que estamos viendo apenas es el comienzo de una tragedia que inicia su historia con los muertos que son dejados en las calles. Yo pido a las autoridades, por favor, que me ayuden con el levantamiento del cadáver de mi esposo. Él está ahí, nadie se mueve. Se lo pido, si este video lo ve el señor presidente, por favor, ¿dónde está? ¡No permitan que lo vean! Mire cómo los policías en este momento están bajando un cadáver a la fuerza y van botando en la calle. El gobierno de Lenín Moreno se refugió en las Islas Galápagos, dejando el pueblo a su suerte. Bueno, ahí vemos parte de lo que pasa en este mundo, en nuestro mundo. Ahí vamos, fíjense ustedes la importancia de fortalecer todas las medidas de disciplina social, de cuarentena, de fortalecer la rutina familiar, de lunes a viernes tareas para los niños, para las niñas, para los jóvenes, para los estudiantes. El curso escolar va en pleno desarrollo. El profesor Aristóbulo Isturi la próxima semana va a hacer anuncios importantes sobre el curso escolar venezolano, señora vicepresidenta. Porque es probable que tengamos que terminar el curso escolar en el hogar, online. Es muy probable que tengamos que terminar el curso escolar en el hogar. y presentar los exámenes de los niños, niñas, jóvenes en el hogar y de la misión Robinson, Rivas, Sucre en el hogar. Es muy, muy, muy probable un año escolar atípico, porque tenemos que reforzar nuestra obligación, y lo digo como presidente, mi obligación es cuidar a Venezuela, es cuidarlos a ustedes, cuidar a la familia venezolana, la prevención. Yo he dicho, hemos avanzado en la contención de la pandemia, sin lugar a duda, no queda duda. Yo no estoy cantando victoria, amigo mío, un amigo que estaba hablando conmigo ayer, Jorge, que me decía que nosotros pudiéramos estar cantando victoria, es un error. No hemos cantado victoria, no podemos cantar victoria. Pero tenemos conciencia que hemos avanzado en la contención. Si no hubiéramos tomado las medidas de cuarentena, de prevención, de disciplina, en este momento tuviéramos más de 12.000 casos, tuviéramos más de 500 fallecidos y tuviéramos disparado el caos del virus y no supiéramos ni dónde está el virus. Hemos logrado la contención. Todavía falta para lograr la ruptura en la cadena de transmisión. Fíjense cómo se transmite. El caso de Miranda, de Trujillo, de Caracas, de La Guaira. Miren, todavía está la cadena de transmisión allí. Segundo objetivo, lograr romper la cadena de transmisión. La hemos roto en un 90%, pero ese 10% potencialmente es peligrosísimo. Para avanzar en una tercera etapa, que yo le explico, porque quiero que el pueblo tenga conciencia y avancemos así unidos en este plan, unidos en unión cívico, militar, policial. La tercera etapa es el control de la pandemia. Cuando lleguemos a esa etapa, lo declararemos con números, con pruebas, para pasar a la cuarta etapa de normalización de la vida social, económica, política, espiritual, una normalización relativa, vigilada, regulada. La vida no será la misma de aquí en adelante, hasta que consigamos la vacuna y la cura. Yo quisiera que nuestro ministro nos pudiera hablar de esos temas, la vacuna, la cura, los tratamientos. Y también me dice que el doctor Gregorio Sánchez, presidente de Quimbiotep Goyo, también nos podría hablar de ese tema. Vamos a escuchar a los científicos, por favor, adelante. Sí, gracias, presidente. Nos acompaña en la tarde de hoy un selecto grupo de profesionales de la salud. Tenemos dentro de estos 20 profesionales internistas, intensivistas, pediatras, neumonólogos, virólogos, epidemiólogos, farmacéuticos, infectólogos, nefrólogos, malariólogos. Es un grupo bien grande de personas que conforman el Comité Terapéutico Nacional y que también forman parte del Consejo Científico. Y nos acompañan también compañeros, asesores de la Misión Médica Cubana, que desde hace ya prácticamente 2 semanas están con nosotros en el abordaje de la situación de pandemia. Y este grupo de personas que nos acompañan han estado también en contacto y en conversaciones con los expertos chinos, los 8 expertos chinos que tienen toda la semana acá y van a estar hasta la semana que viene, trabajando duramente en la revisión de todos los protocolos clínicos, todos los protocolos diagnósticos, revisando qué sirve, qué no sirve, qué se ha aplicado en otros países, qué cosas podemos avanzar en Venezuela, qué errores no debemos cometer, porque como es una enfermedad nueva, que de reciente aparición, no tiene ni 4 meses en el mundo, pues hay que revisar todo lo que se ha hecho en todas partes del mundo. Este equipo está día a día, presidente, de manera directa y también de manera virtual, reunidos y discutiendo todos los protocolos, todo lo que se viene haciendo, qué se avanza en el tema de diagnóstico rápido, qué se avanza en materia de PCR, los tratamientos, que todos los tratamientos que estamos aplicando en Venezuela, aunque todavía no tienen aceptación universal, han sido de gran utilidad en muchos países y por lo tanto, y nosotros tenemos esos medicamentos en el país, por lo tanto, este equipo ha decidido montar este protocolo con el acompañamiento y la asesoría de los cubanos y los chinos. Para nosotros es bien importante, presidente, lo que usted está haciendo, la iniciativa de tomar la medida de cuarentena social de manera tan rápida. Y otro elemento, lo que usted acaba de hacer hoy, de entregarle este equipo de PCR para los colombianos, porque si bien nosotros vamos por buen camino y debemos seguir fortaleciéndonos, nosotros no estamos solos en el mundo. Colombia la tenemos al lado. Aunque nosotros llegáramos a controlar, si Colombia no controla, pues estaríamos también en un riesgo. Tenemos que controlar Colombia, también Brasil, porque los vecinos nuestros y nuestras fronteras son muy calientes y muy activas. Así que esta iniciativa suya es extraordinaria para ayudar al control también en Colombia. A mí me gustaría que el doctor Gregorio Sánchez, Gregorio, además de ser presidente de Quimbioté, coordina la mesa de salud del Consejo Científico Nacional y, bueno, también ha estado presente en toda esta discusión. Adelante, Gregorio. Gracias, Carlos. Muy bien, muchas gracias por la oportunidad. Primero, mi reconocimiento, presidente, usted como jefe del Estado, a su gobierno, al gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, a los vicepresidentes, a sus ministros, por el ejemplo de dignidad que en medio de la lucha contra esta pandemia que nos debería unir como especie a toda la humanidad, estamos afrontando también el asedio que no da tregua del imperialismo norteamericano. Y este gobierno con dignidad le está haciendo frente al asedio y al coronavirus. Por eso yo estoy muy orgulloso de estar acá con estos venezolanas y venezolanos trabajadores defendiendo el derecho a la salud y dando la cara por la salud del pueblo venezolano y batallando contra el coronavirus. Lo primero es el papel del conocimiento, de la experiencia y de los saberes que han caracterizado las políticas públicas destinadas a combatir esta epidemia. Yo me siento muy orgulloso porque se ha apelado a la experiencia y con nosotros a la sistematización de conocimiento científico, de saberes, para orientar cada una de las medidas que se ha venido tomando. Yo quiero hacer un reconocimiento al vicepresidente Jorge Rodríguez porque se ha vuelto un comunicador en lo epidemiológico. Transmitir la idea de la tasa de ataque, lo de las curvas de transmisión, los casos cuando se diagnostican por periodo de incubación, cuando son diagnosticados, es idea de que no podemos bajar la guardia. Que todo el mundo lo entienda, que el pueblo venezolano lo entienda lo que es la tasa de ataque y que la primera defensa contra el coronavirus es esa cuarentena solidaria, nacional y voluntaria. Y solo con una estrategia comunicacional es que el pueblo podemos asumir esta cuota de sacrificio que estamos haciendo en nombre de la solidaridad y en nombre del altruismo. De manera que esto ha sido muy importante. Todo lo que ha ganado Venezuela con su sistema de protección social, poner la tecnología del sistema patria a la búsqueda activa de casos. Bueno, eso es apelando a todas las capacidades que hay en el sector ciencia y tecnología puestos como evidencia para la política pública en el área de salud. No hay duda que esto nos ha dado resultado. No podemos bajar la guardia como gobierno ni como pueblo. Tenemos que seguir haciendo esta cuota de sacrificio que nos une en el padecimiento a toda la especie humana. Este es el esfuerzo que está haciendo Venezuela contra el coronavirus y bajo asedio, informando no bajar la guardia. De igual manera, el papel que ha tenido la ciencia y la tecnología en orientar todo lo necesario para el diagnóstico adecuado y el tratamiento, explorando todavía de diagnóstico. Ya sabemos que ese PCR, esos termocicladores que usted hoy con altruismo está donando al hermano pueblo de Colombia, digamos que es el diagnóstico de referencia y tenemos que explorar otras estrategias complementarias para el diagnóstico de la enfermedad desde el punto de vista clínico de los pacientes y de epidemiológico de salud pública. Nosotros acumularemos experiencia en esas técnicas diagnósticas, evaluaremos siempre con el propósito de dar lo mejor de lo que disponga la tecnología para enfrentar esta epidemia y que nos quedará como aprendizaje para la salud pública y para el combate de otras endemias y epidemias que podrán sobrevenir. Igualmente hemos hecho con el tratamiento. Esto es un agente causal nuevo, es una enfermedad que no conocíamos, no hay tratamiento probado, nadie puede tener la última palabra sobre esto porque esto está en pleno desarrollo. No hay ningún ensayo clínico controlado doble ciego, como dicen los epidemiólogos clínicos, que compruebe la efectividad precisa de ningún tratamiento, sino hay experiencias que se están acumulando y sistematizando para eso, y nosotros estamos apelando a lo mejor de la experiencia de nuestros colegas, lo mejor de la experiencia internacional para ofrecer lo mejor, lo que tenemos y lo que podemos y lo mejor que sabemos hacer en beneficio del pueblo venezolano. No hay duda, Presidenta, también agradecer la primera salida que tiene una delegación de la República Popular de China, visita con solidaridad a Venezuela y con los que hemos compartido y nos hemos nutrido mucho. Y reconocer pues la acción solidaria desprendida de la República de Cuba, a quien estamos tan agradecidos porque estamos cuerpo a cuerpo, codo a codo, en la calle, en el frente directo, como trabajadores de salud, atendiendo a quien padece, previniendo para que no padezcan y haciéndole frente a esta epidemia. Yo resumo, Presidente, un momento crucial en la historia de cualquiera de nosotros, y nosotros con esta epidemia estamos quedando fortalecidos, que se mantenga todas las medidas basadas en la evidencia, en la ética, en la responsabilidad social, al servicio de la salud del pueblo venezolano y de la humanidad toda. Gracias por la oportunidad. Bueno, muchas gracias al doctor Gregorio Sánchez. Quiero saludarlos a todos y a todas. Y a saludarlos a ustedes, a todo el sector salud de Venezuela. A Francisco Hernández, médico internista, nefrólogo. A la doctora Magda Magris, asesora en enfermedades de transmisión vectorial. A la doctora Fátima Garrido, directora nacional de vigilancia epidemiológica. A la doctora María Esperanza Martínez, directora de políticas públicas. A la doctora Lesbia Muro, presidenta del Instituto Nacional de Higiene, y a todos los trabajadores y trabajadoras del Instituto Nacional de Higiene. A Marianela Padrino, vicepresidenta del Instituto Nacional de Higiene. A Pierina De Angelo, jefa de la División de Virología del Instituto Nacional de Higiene. A Marwan Aguilar, microbiólogo del Instituto Nacional de Higiene. A Alexandra Hernández, directora general de Regulación Sanitaria del Instituto Nacional de Higiene. Venezuela tiene profesionales potentes, potentes, muy potentes. Debemos sentirnos orgullosos frente al mundo, orgullosos de tener estos profesionales y científicos de gran potencia y conocimiento y de gran compromiso moral. También agradezco a la doctora Alexandra Hernández, directora general de Regulación Sanitaria del Instituto Nacional de Higiene, al doctor Armando Marín, viceministro de Redes y Hospitales, al doctor Carlos Pérez, infectólogo y virólogo. Nosotros no sabíamos, la gran mayoría de los venezolanos, esto de que hay virólogos, infectólogos, bacteriólogos, ya se están volviendo famosos en los nombres. Al doctor Esau Díaz, médico de la Dirección de Salud del Estado Miranda. A la doctora Enelis Reyes Reyes, médico especialista en inmunología de Barrio Adentro de la Misión Médica Cubana. A la doctora Mideli Sánchez, vicejefa de la Misión Médica Cubana y especialista en medicina integral. A Dagny Romero, directora nacional de Higiene y Epidemiología de la Misión Médica Cubana. A la doctora Marisela Bermúdez, viceministra de Redes de Salud. A la doctora Mercedes España, médico neumonólogo. Y a todos y todas, pues, si hay alguien que no nombré, es culpa del protocolo. Gracias a todos, gracias a todas. Yo quisiera escuchar un mensaje, una opinión sobre estos temas del combate al coronavirus de la doctora Lesbia Muro, la presidenta del Instituto Nacional de Higiene de Venezuela. Por favor. Buenas tardes, presidente. Bueno, para nosotros, el equipo que nos acompaña aquí, es un honor estar en esta mesa con usted y con los ministros y viceministros y el equipo de salud en esta jornada de lucha que ha sido bastante ardua, pero yo creo que los resultados han sido bastante importantes en términos de contención. El equipo del Instituto Nacional de Higiene, un equipo de científicos abocados a todo lo que es proceso de detección, ha estado permanentemente en comunicación con otros expertos a nivel mundial para cada día estar más seguros y más expedito en el término de diagnóstico. Cada caso confirmado es un caso para nosotros importante de análisis, porque no podemos dar información sobre un caso que no sea perfectamente estudiado y perfectamente validado, porque es algo bastante serio para la nación. usted ha sido muy rápido en el parte. Cada vez que nosotros damos la información, corre inmediatamente por vía del ministro del Poder Popular para la Salud e inmediatamente a su persona le llega la información. Y de allí al pueblo de Venezuela. El pueblo de Venezuela puede tener la confianza que está perfectamente informado de la situación epidemiológica, de esta situación de salud, y además de informado, también puede tener la plena seguridad que todos estamos abocados a atender este flagelo que amenaza la vida del planeta. Gracias a Dios, Venezuela tiene estas capacidades científicas de conocimiento y hay que seguirlas fortaleciendo. Quiero agradecer a los estudiantes de las universidades del país, todas las universidades del país, más de 14.000 estudiantes de último año y de penúltimo año, que ante el llamado que le hice que se incorporaran en esta batalla contra el coronavirus, todos los estudiantes sin excepción dieron un paso adelante y ya están incorporados en las visitas casa por casa, en el triaje de los hospitales Centinela, en los CDI, en todas las labores. Estudiantes, además, que ya son científicos en formación avanzada, quinto y sexto año. Son muchachos que, bueno, ahora van a batirse, sobre todo, no solo el conocimiento científico que obtienen, sino el espíritu, la moral, el compromiso, el juramento de Hipócrates llevado a la realidad, a la práctica real del compromiso con Venezuela, con la familia venezolana. Yo les agradezco a ustedes, de verdad. Yo sigo ratificando mi llamado a la paz en Venezuela. Sé por qué lo digo, sé por qué lo hago. La Organización de Naciones Unidas ha sacado un llamado oficial para un alto al fuego en conflictos armados durante la pandemia del coronavirus. Ha hecho un llamado a la paz. Yo hago un llamado a todas las fuerzas políticas del país, a todas, a todos los sectores, a un alto al fuego, a una tregua política. Y hago un llamado aún más a un acuerdo humanitario por Venezuela, para enfrentar la pandemia unidos, todos los sectores políticos, todos, todos, sin exclusión de nadie. Avanzar hacia un acuerdo humanitario. Fíjense, yo les puedo decir de este informe oficial de Naciones Unidas, el llamado del secretario general Antonio Guterres, conflictos armados en Nigeria, firmado acuerdo de paz en Camerún. El grupo armado SOCADEF declara alto al fuego humanitario en Camerún. Un grupo armado que está en guerra declara alto al fuego y pasa a colaborar. En Sudán, el grupo armado inicia un alto al fuego. Grupo armado SLM-AW, así lo llaman aquí. En Colombia, el Ejército de Liberación Nacional, ELN, anuncia el alto al fuego unilateral por un mes. En El Salvador, varios medios y movimientos sociales declaran su tregua al gobierno. En Afganistán, los talibanes declaran alto al fuego en todas las zonas controladas por ellos. En Filipinas, el gobierno y el brazo armado del Partido Comunista de Filipinas, que tienen una guerra de 50 años, declaran alto al fuego y colaboración para el coronavirus. En Tailandia, el BRN, principal grupo armado del sur, lanza comunicado de alto al fuego inmediato. En Indonesia, en Papúa, el líder del movimiento independentista Papú critica la acción del gobierno, pero declara alto al fuego. Y así por el estilo, en Yemen, en Siria, etcétera, etcétera. Vamos hacia la paz. Vamos hacia la paz, vamos hacia el entendimiento. Verdaderamente esta pandemia y la protección del pueblo de Venezuela así lo exige, así lo necesita. Lo he dicho, vamos a la paz con la palabra, con la acción, con la buena voluntad, con el espíritu profundo de cristianos practicantes que somos. Pero sé que hay grupos, y tengo que decírselos a ustedes, venezolanos y venezolanas, hay grupos que no pueden con el odio que llevan y que en estos días preparan acciones armadas y violentas contra la paz de Venezuela. Lo vuelvo a decir, sé lo que estoy diciendo, sé lo que estoy diciendo. Y a ustedes me dirijo, grupos financiados desde el exterior, desde Estados Unidos, desde Colombia, grupos que creen que pueden aprovechar la pandemia y la cuarentena para acciones terroristas, golpistas. Y personalmente, como comandante en jefe, estoy al frente de todos los preparativos para que Venezuela tenga paz y para estar preparado para cualquier combate que haga falta. Sé lo que estoy diciendo, Venezuela. Tengo la obligación de preparar a la opinión pública nacional e internacional y de prepararnos. En las próximas horas, ¿no?, he ordenado en el marco del operativo permanente Escudo Bolivariano la movilización de piezas de artillería para estar preparados para el combate por la paz. Cese al fuego, alto al fuego. Vamos a un acuerdo humanitario. En nombre de Dios, en nombre del pueblo, así lo pido. A Dios rogando y con el mazo dando. Pues bueno, pueblo de Venezuela, pido las bendiciones a nuestra patria. A las 8 de la noche, todo el mundo preparado para la hora de la oración. Es viernes y el cuerpo lo sabe. Les deseo felicidad a todos en sus hogares. Que Dios bendiga a nuestra amada patria Venezuela. ¡Que viva Venezuela! Seguiremos avanzando. Buenas noches a toda Venezuela. Muchas gracias.